Dr. Beat Records. Es Led Zeppelin con Sweet Home Alabama. El día de hoy vamos a tener nuevas noticias. De hecho, la primera que acabo de ver dice: sismo sacude nuevamente a la Ciudad de México, no se reportan daños. Aquí dice: de acuerdo con el Sismológico Nacional, el movimiento telúrico tuvo una gran magnitud preliminar de 5.6 grados, con epicentro en la ciudad de Altamirano, Guerrero. En la Ciudad de México, el primero de mayo se hace hoy. El sismo de una intensidad de 5.6 grados Richter se registró a las 11:38 horas en el Valle de México, informó el Servicio Sismológico Nacional. De acuerdo con la dependencia de la UNAM, el movimiento telúrico tuvo su origen a 40 kilómetros al suroeste de la ciudad de Altamirano, en Guerrero. Y como podrán haber escuchado, mi cambio de voz es un poco más elevada porque el día de ayer lo estaba grabando como aproximadamente a la 1 de la mañana, pero hoy no, ya está el solecito, puedo molestar vecinos y no hay ningún problema. Espero que tengan un excelente día. Ahorita nos vamos a ir con Lil Wayne y Bruno Mars, que nos presentan su canción Mirror. Vamos con esa canción, volvemos con más, no se me muevan. Everything happening today, you don't know whether you're coming or going, but you think that you're on your way. Life lined up on the mirror, don't blow it. Whoa, look at me when I'm talking to you. You looking at me, but I'm looking through you. I see the blood in your eyes. I see the love in disguise. I see the pain hidden in your pride. See, you're not satisfied, and I don't see nobody else. I see myself. I'm looking at the mirror on the wall. Whoa. Here we are again. Yeah. Through my rise and fall, you've been my only friend. Yeah. You told me that they can understand the man I am. So why are we here talking to each other again? I see the truth in your lies. I see nobody by your side, but I'm with you when you're all alone, and you correct me when I'm looking wrong. I see the guilt beneath the shame. I see your soul through your window pane. I see the scars that remain. I see Wayne. I'm looking at the mirror on the wall. Like my fucking dad. Light it up, that smoke and mirrors. I even look good in a broken mirror. I see my mama smile, that's a blessing. I see the change, I see the message. And no message could have been any clearer. So I'm starting with the man and the mirror on the wall. MJ taught me that. Here we are again. Through my rise and fall. You've been my only friend. Take them to Mars, man. You told me that they can understand the man I am. So why are we talking to each other again? Looks like I did take one to Mars this time. So why are we talking to each other again? Esto fue Lil Wayne y Bruno Mars con su tema Mirrors. Tenemos aquí otra noticia que dice: López Obrador pide transmitir el debate presidencial en televisión abierta. Considera que ponerse a transmitirlo sería algo descarado. Sí, en el Día del Trabajo, el candidato de Movimiento Progresista garantiza respeto a los sindicatos sin protección a líderes vitalicios. En la Ciudad de México, el día de hoy, el candidato presidencial del Movimiento Progresista, Andrés Manuel López Obrador, llamó a los televisores y a la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión a que transmitan de manera abierta el debate del domingo y lamentó que a la misma hora se haya programado un partido de fútbol. Una conferencia de prensa, el abanderado de los partidos del trabajo PT, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, refirió también al Día del Trabajo y planteó que en esa materia se aplicaría la ley laboral y la democracia y la libertad sindical. Como verán, pues entonces en unas cuantas horas más, en lugar de ver el partido, se me ponen a escuchar a mí y aquí transmitiremos el debate totalmente en vivo, ya que todos lo quieren escuchar, ¿verdad que sí? No, se crean, es una mentira. Ahorita, si quieren, en lugar de otras noticias, vámonos con Foster the People con la canción Houdini. Vamos con más, ahorita regresamos, sigan escuchando. Eso fue Foster the People con Houdini. Vamos con un poquito más de noticias locales, que dice: más que desfiles será protesta. Dice, este día cerca de 12.000 obreros de la región desfilarán para conmemorar el 1 de mayo y protestar ante lo que consideran una política económica que empobrece cada vez más a los trabajadores. Así lo confirmó el dirigente de la CTM en Irapuato, Roberto Palacios Pérez, quien indicó que entre las principales exigencias será la del respeto a los derechos laborales, salarios mejores y sobre todo que se modifiquen las políticas económicas que consideró lesivas para la gente pobre. El gobierno federal nos ha engañado por una economía por políticas económicas erróneas y eso lo hemos visto hasta que ha impactado en los bolsillos de los trabajadores y en sus familias. Ya no soportamos más, tenemos la oportunidad para reclamar nuestros derechos, refirió. Recordó que en este 1 de mayo se conmemora a todos los mártires que lucharon para que la clase trabajadora tuviera otros apoyos laborales y una vida digna. Por ello, cerca de 12.000 trabajadores, y en esta ocasión vamos a tener aproximadamente como 12.000 trabajadores en esta marcha conmemorativa de mayo, donde se cumplen 126 años desde 1886 y se conmemora el Día Internacional del Trabajo. Fíjense, hablo como el teacher, mire usted. En Guanajuato nos prometieron empleo para todos, que se generarían empleos y no los vemos. Hay un rezago social creciente y salarios demasiado bajos, lo que hace que sea ya desesperada la situación, señaló Palacios Pérez. Como ven, digo que sí, así es esto, no en solo en Irapuato, sino en varias zonas donde la chamba ya no hay. Pero pues es cuestión de echarle ganas y de que se encuentra. Vamos con un poquito más de música, vamos con Katy Perry, con Last Friday Night. No se me muevan, esperemos que sigan escuchando. Black.

Perdón. Estamos otra vez aquí al aire, no completamente en vivo, pero aquí estamos. Si quieren el video para que lo chequen, se los dejo en el Face. Aquí, ahí lo voy a dejar para que lo chequen. Muy bueno el video. Otra cosa les iba a pedir, que necesito sus likes para la página. Es www.facebook.com/doctorbeat. Doctor.beat. O si no, desde la página de SoundCloud donde estás escuchando esto, abajo aquí en la descripción te aparece el link. Y ya, si puedes, me podría regalar ahí, por ahí, un like. Cuando te aparece el reproductor abajito donde está el botón play, ahí te aparece el botón like. Creo que la música hasta ahorita ha sido buena. La voz ya es un poco más notable que el día de ayer. Si quieren dejarnos un comentario, que quisieran que saliera o cualquier cosa, avísenos. Esperamos les haya gustado mucho este tipo de producción que yo he hecho solito, sin ayuda ni de mi mamá ni de nadie. Ya por último, ¿qué quieren escuchar? Porque también ustedes nos pueden pedir rolas porque la escuchen en el carro, no es cierto, porque todavía no estamos al aire, cosa que sí quisiera. Y pues vámonos con, ¿qué les gustará? Vamos con Chitty Bang, con Ray Charles. Entonces, esto ha sido todo, nos vemos, muchas gracias, que tengan excelente día y nos vemos hasta la próxima. Hey yo, I'm feeling like Ray Charles. I got my shades on, I don't know where they are. You couldn't find me even if you had a radar. And I spit rapidly, aka I make the music with the soul of the blind man. They be amazed how I get them ladies to climb in. And they try to do it, but they're blind to the fact that they're just stuck in a trap for staying right where they at. But I'm Ray Charles, Miss Acos. Talking to my dime and my Miss Acos. And I spit tough, betcha I'm a last great ball. I'm going ape, y'all, I'm the new Ray Charles. I don't need no walking stick, my shit cost a grip. I get out the mouthwash if you talking shit. And I can hear the evil, but I won't see it. And if that blunt go out, you better reheat it. I got my black shades on, smoking till it's gone. Head to the sky, feeling so hot. Ray Charles, I'm Ray Charles. Ray Charles, I'm Ray Charles. Black shades on, dancing to my song. Looking so fly, I'm feeling so calm. I'm Ray Charles, I'm Ray Charles. I'm Ray Charles, I'm Ray Charles. Oven. They hear me spit, they think they know me like they cousin. But it's okay, we at the door, that means we buzzin'. That ass McDonald's and baby, I think I'm lovin' it. But you know, that size doesn't fit. MC Hammer with this shit, like why the fuck would I quit? Let's hire 40 people and get like 40 cars. And I wouldn't even drive, cause I would be Ray Charles. See, it's just say what up, like how the fuck is he talking? They don't even trip, like how the fuck is he walking? I'm blind, man, yeah, like them three blind mice. And them haters, I'ma throw it on them, tell them five round me no walk. Stick. My shit cost a grip. I get out the mouthwash if you talking shit. And I can hear the evil, but I won't see it. And if that blunt go out, you better reheat it. I got my black shades on, smoking till it's gone. Head to the sky, feeling so hot. Ray Charles, I'm Ray Charles. Ray Charles, I'm Ray Charles. Black shades on, dancing to my song. Looking so fly, I'm feeling so calm. I'm Ray Charles, I'm Ray Charles. I'm Ray Charles, I'm Ray Charles. Boy, open your eyes. A girl like me ain't waiting all night. Ooh, boy, better think twice. I got that honey, that sugar, that spice. You're too blind to see it. You're too blind to see it. I got my black shades on, smoking till it's gone. Head to the sky, feeling so hot. I'm Ray Charles, Ray Charles, I'm Ray Charles. Black shades on, dancing to my song. Looking so fly, I'm feeling so calm. I'm Ray Charles, I'm Ray Charles. I'm Ray Charles, I'm Ray Charles. I got my black shades on, smoking to the song. Head to the sky, feeling so calm. Ray Charles, I'm Ray Charles. feeling so dumb. I'm Ray Charles, I'm Ray Charles, I'm Ray Charles, I'm Ray Charles.